Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la vida no tenemos que esperar cosas mágicas para ser felices. Tenemos que asumir la realidad y tener siempre una actitud virtuosa. Por eso, no esperes una sonrisa para ser gentil. No esperes ser amado para amar. No esperes estar solo para reconocer el inmenso valor de un amigo. No esperes el luto del mañana para reconocer la importancia de quienes están hoy en tu vida. No esperes tener el mejor de los empleos para ponerte a trabajar. No esperes la nostalgia del otoño para recordar un consejo. No esperes la enfermedad para reconocer qué frágil es la vida. No esperes a la persona perfecta para entonces enamorarte. No esperes el dolor para pedir perdón. No esperes la separación para buscar la reconciliación. No esperes elogios para creer en vos mismo. No esperes que los demás tomen la iniciativa cuando sabés que vos morís de ganas por un abrazo, una caricia. No esperes el te amo para decir yo también. No esperes tener dinero por montones para entonces ayudar al pobre. No esperes el día de tu muerte si aún no has amado la vida. No podemos esperar. El momento es hoy. Y hoy significa ahora, este día. No vivamos esperando de los demás. Empecemos a ser protagonistas. Es nuestra vida, es nuestro presente, aquí y ahora. Debemos aprender a amar, a dar desinteresadamente, a perdonar, a darle valor a nuestras pequeñas cosas, a nuestros amigos, a nuestro trabajo, a nuestra vida de todos los días. Si vivimos esperando lo ideal, lo mágico, en esa espera se nos irá la vida. No esperemos de los demás. Nunca sabremos qué nos darán, qué recibiremos. Muchas personas viven esperando y en esa espera se olvidan que aquellos que dan sin esperar son los que reciben a manos llenas. Acordate, todo lo que damos regresa a nosotros. Si queremos recibir, aprendamos primero a dar. Tal vez nos quedemos con las manos vacías, pero nuestro corazón estará lleno de amor. Y quienes aman la vida tienen el sello de ese sentimiento en un lugar de su corazón. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.